más que nunca este himno aplica, ¿no? Qué bomba que es River Plate en este momento. Bueno, tenemos acá en la radio a integrantes de Darceneros de ayer y de siempre, programa que cumple una temporada y que va a comenzar la segunda ahora en estos días. Y además con un invitado, ¿no? Que nos parece también para nosotros muy importante tenerlos a los tres por acá. Tenemos a Ricardo Castro y a Walter Altmar de la audición y a Leonardo Rumbo, como decíamos, de la gerencia de River. A los tres, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Diego, y a manera de radio. Y bueno, sí, lo más importante es que nos pueda acompañar el gerente deportivo de la institución. Algún añito que otro, ahora lo contará él. En ese cargo, así que es el que más conoce y bueno, y agradecerle como siempre. A mañana de radio, a la 36, la radio imprescindible. Y bueno, yo estoy para lo de siempre, pero ya vamos a tener hoy en la tarde 19:30 para explayarnos con Ricardo. Y un año más, que bueno, vuelve a ser un milagro. Estamos acostumbrados a imposibles, sí. Así que no nos asusta nada. Pero bueno, el año pasado cuando arrancaban, capaz que miraban en la actualidad con descrédito. Decían, bueno, van a estar en estas instancias, en esta situación. Sin embargo, hoy tienen, además de la situación deportiva, digamos, de River, estas posibilidades, ¿no?, de futuro, que siempre que aparecen jugadores debutando con 16 años en primera, con buena proyección, haciendo goles, con posibilidades también de en un futuro tener un ingreso importante que permita cosas y soñar en cosas grandes. Lo primero, agradecerle obviamente al equipo del programa por confiar en la radio siempre. Creo que de alguna manera fue medio talismán también la radio para esta situación. Y bueno, y también mirar el futuro con expectativa, ¿no?, para River. Lo dije en el último programa del año pasado, que no pudo ser miércoles por razones obvias, porque fue 25 de diciembre, fue el jueves, está grabado. El programa se llama Cristina Guzmán, que tiene que ver con esta radio. Si no es el apoyo de Cristina, que me dio todos los días para adelante para hacerlo en el 18, en el 19 este programa no se hace. Esto sale por Cristina y por Sandra. Es desde la radio que se genera este espacio, si no, no existía. Eso es así. Lo sé yo, lo saben ellas y bueno, mis compañeros del equipo, si no, no existiría. Esto solo no se hace. Yo utopías no conozco mucha gente enterrada por utopía. Yo creo en cosas difíciles, medio quijotadas, y tengo un montón de Sanchos, de cosas que están al lado mío que son espectaculares y yo con ellos. Solo no se hace. Se hace con un montón de gente. Algunos están con la cara y son más visibles, trae bastantes inconvenientes y problemas. No me preocupan en lo más mínimo, somos los bochincheros, somos los cachos bochinches, no me preocupa absolutamente nada, ya me conocen, en la cancha, afuera de la cancha, pero aparte también soy doctor Walter Altmar, también me he visto de doctor porque soy doctor en odontología. Sí. Me disfrazo de lo que quieran, para lo que quieran, para los ring y ranga también, que me encanta. Bueno, primero agradecerle a Rumbo que esté con nosotros hoy. Y preguntarle, a ver cómo se viene esta temporada. Todos los comienzos de año son de mucha expectativa, pasan los hinchas y supongo que pasará en quienes toman decisiones, ¿no? Que miran el año ya y lo organizan con una determinada expectativa de qué es lo que puede ocurrir. Este año, ¿cómo arranca para River? Bueno, buenos días a la audiencia. Y bueno, con la expectativa, la esperanza de siempre y dentro de una institución que sabemos que cada comienzo no es sencillo, siempre hay que ir rearmando, reestructurando año a año. Este año le pudimos dar continuidad tanto al cuerpo técnico como a los jugadores y desde esa base es que vamos a cimentar lo que es el año que comienza. Y como tú dijiste también, los recursos institucionales tienen que ser en base a juveniles que vamos proyectándolos. Y bueno, como les decimos a ellos, que manejen la ansiedad, que también todo lo que empieza a rodearlos hoy en día, con este mundo que ha cambiado, redes sociales, un montón de cosas, es difícil estar en el cuerpo de un jugador, y más con 16, 17 años, como hemos hecho nosotros ahora, que se ha dado la circunstancia. River siempre ha apostado eso, si nos retrotraemos en el tiempo. Llama la atención hoy en día a Matías Arezzo. Si vamos un poquito para atrás decimos Echiapa Cáceres, si vamos más para atrás decimos Pato Aguilera, y todas las instituciones también lo deben tener, quizás sea por necesidad o porque se ganaron un lugar. Son chicos que maduran tempranamente para lo que es el deporte y después los tenemos que ir acompañando en el día a día. A veces no se acompasa esa madurez futbolística, ¿no? Eso, uno ve a Arezzo en la cancha, lo digo como también alguien que le interesa, le gusta mucho el fútbol, y piensa que es un jugador ya desarrollado, ¿no? Que ya puede dirimir cualquier circunstancia en el partido, más allá de lo que viene acompañado a veces con la juventud, que es la velocidad y cosas físicas, también a nivel de resolución parece un jugador mucho más grande de lo que es. ¿Cómo se hace para que esa madurez deportiva también tome decisiones en su vida que puedan ser acertadas, no solo para el club que defiende, sino para él también en su propia vida, que no se deje marear por las luminarias, por los contratistas que seguramente merodeen a un joven tan prometedor, que puede generar tanto dinero en el fútbol, que claramente se mueve hoy con esos cánones? Y bueno, realmente en el caso y en otros que lo hemos tenido, la contención de la familia es fundamental. Uh-huh. Nosotros estamos cercanos a ellos y también, lo que lo empieza a rodear al jugador en un montón de aspectos. Entonces, por eso decimos, a veces hay un cuerpo técnico con experiencia que los puede ir acompañando y ayudando, y también después los referentes del plantel. Yo, en eso, si bien nuestro fútbol nos va llevando a ese camino, o sea, se pierde esa franja de jugadores de 22 a 26, 27 años, pero bueno, es la realidad que tenemos, y nosotros dentro de River tratamos de hacer eso, traer referentes, primero que nada, buenos futbolistas para nosotros y para el medio, pero también buenas personas. Y bueno, con todo eso vamos rodeando un poco a toda esa juventud. Perdón que insista con el tema de los juveniles, pero en este mundo que a veces hace toda la legislación, los protocolos para los poderosos, ¿no? Donde, por ejemplo, hace un tiempo se cambió y a los 18 años, cuando cumple 18 años un joven, prácticamente entierra todos los contratos firmados anteriormente y empieza como una vida nueva, desde el punto de vista de sus derechos y desde el punto de vista de lo deportivo. ¿Cómo se maneja eso para que no suceda, por ejemplo, que un joven de 18 años no deje nada en el club que lo formó, que lo llevó al lugar de exposición donde estuvo y donde justamente lo hizo valorar por parte de otros? Por utilizar un término, o sea, hay que armar una ingeniería ahí. Y realmente algo se va a escapar siempre. Entonces cada uno tiene su esquema. Yo, la vida en River me dio la oportunidad de empezar a desarrollar algo, y lo que uno trata de hacer, a veces con más posibilidades y otras con menos, porque también hay muchos que se ponen a opinar, y también dentro de las directivas y de la realidad que me tocó vivir, cada dos años a veces estamos con un nuevo presidente. Entonces, volver a conocernos, a manejar los tiempos, todos vienen con buenas ideas. Entonces, yo lo que transmito es, lo que debemos hacer o deberíamos es, si nosotros hacemos contratos muy temprano con los juveniles, porque ya les vemos proyección a los 16 años, el primer contrato juvenil, como tú decís, la legislación, los reglamentarios son un contrato de 3 años. Entonces quiere decir que ya a los 18 quedamos sujetos a que su familia, su representante o todo el entorno que lo rodea empiece a querer renovar ese contrato con el club o no. Cuando saltan y explotan rápidamente en ese primer contrato de 3 años, vulnerables los clubes, tenemos que negociar y el jugador parte hacia otro lugar. Cuando queremos hacer ese contrato, cuando está cerca de los 18 para poder protegernos con ese contrato de 5 años, ahí también empiezan los problemas. Y también ha sucedido que muchas veces uno le ve proyección al jugador, hace el contrato de 3 años, hace el contrato de 5, y como digo, hablando, se sientan arriba de ese contrato esperando salir de la institución que esté. Yo no hablo de los jugadores de River, digo, uno mira todo el contexto en general. O sea, ya esto lo tengo seguro, ahora voy a buscar otro camino. Pero ese camino es con esfuerzo, semana a semana. Y bueno, lo que vamos viviendo todos en nuestra vida diaria también, el jugador de fútbol. Y que no le pasa solo a River, pasó con Nacional, con Satriano, por ejemplo, hace unas semanas, que prácticamente le dijeron esto, es esto o nada, porque este Satriano se vencía el contrato a mediados de año. Y digo, pensando que no es solamente que le pasa a los clubes con menos capacidad económica, sino que le pasa también a los grandes del fútbol uruguayo, o los llamados grandes, así no me corrigió Walter, del fútbol uruguayo. Equipos de mayor convocatoria. Exacto. Es eso lo que son. El tema que vos, cuando tenés un contrato a término 31 de diciembre, si en junio no empezás a negociar la renovación, te lo pueden llevar. Claro, claro. No te lo llevan, o sea, te hacen un precontrato. Un precontrato nos pasó a nosotros con el tema de. Y luego, también lo que hablamos todos, ¿no? O sea, teóricamente, si no te renueva, no lo pongas más. No lo pongas más de acuerdo a la necesidad que tengas, porque después el que corre la piel es la del técnico. Esas determinaciones, como yo digo, las hacemos desde la tribuna o desde una mesa tomando mate. Lo necesito para saber esos puntos. ¿Cómo es esto? Claro, y además, cuando tenés planteles cortos, debe ser que un jugador que es buen jugador te cambia la posibilidad deportiva que tengas. No, en el lateral ese, el otro lo tengo lesionado, por ejemplo. El otro tengo con quinta amarilla. ¿Qué me estás diciendo? No, voy a jugar yo. Me pones a mí. Me pongo la de Montiel, que no la uso todo el año y la tengo yo. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero pasa mucho también de que a veces se quiere buscar que poniéndolo al jugador, tenerlo contento para que el jugador también vea de renovar, ¿no? Y no al revés, enojado y con ganas de irse y con ganas de no firmar. Me quiero ir y mi papá está en la tribuna y me quiero ir. Me quiero poner otra camiseta de mayor convocatoria. No, acaba de pasar, no me hagas decir nombre, listo. Y te vas, muchacho, ¿cómo te voy a tener si me quiero ir y está papá con el sombrero puesto todo el partido? Está claro, no me hagan decir nombre, no hay necesidad, es fácil esto. Pausa. Seguimos conversando con los amigos de River. En la pausa tertuleábamos, ¿no?, sobre fútbol y sobre las cuestiones que tienen que ver con un fútbol pobre, porque es el fútbol uruguayo, tiene un mercado bastante acotado, donde además, como hasta a Walter le gusta decir, hay dos equipos que dominan gran parte de las recaudaciones y del poder político también. Y eso también acota un poco el margen para el resto de los equipos. Pero bueno, de todas maneras se han dado situaciones que supongo que generarán expectativa en lo deportivo. Lo de Liverpool ahora en la Supercopa, el hecho de que la final del campeonato intermedio también haya sido entre dos equipos con menos convocatorias, genera, supongo, también, ¿no?, un cambio de una hegemonía que venían teniendo a nivel deportivo los equipos mayores. La primera pregunta que me hago: ¿por qué en esta final no hubo VAR? Porque no fue entre Nacional y Peñarol. Porque uno de los cuatro fue líder. ¿Por qué no hubo VAR? Una pregunta que ya me hago. ¿Por qué en esta final de un torneo? Además, está acá, se supone, ¿no? ¿Por qué en una final de este torneo no hubo VAR? A nosotros no hubiera venido bárbaro, te digo. Pero pero está perfecto, no es por justicia deportiva, es porque no tiene que haber VAR. No tiene. En el fútbol uruguayo, pobre, lamentable, de todas las. Todo lo que le quieras poner a este fútbol, que no va a cambiar, y no cambió antes, a River, a los darcinios, no nos preocupa. Fue, es y será así. No me cambia nada. Yo no tengo expectativa ninguna. Esa palabra la desterro de mi cosa. Yo tengo fe. Empieza un campeonato, tengo fe. El cuerpo técnico, ya lo dijimos el año pasado, es un milagro tener al cuerpo técnico, a Jorge Martín, al profe Avelino. Yo voy antes a verlo. Yo me dan ganas de jugar con la cadera como la tengo. Tengo ganas de entrar yo en la previa esa que está en la cancha, lo que hace ese tipo ahí con los muchachos. Me dan ganas de entrar a mí. Es increíble. Después te puede ir bien, mal, regular. No me cambian nada. ¿Yo qué pasa? En el 2032, River va a tener 100 años en primera división. Yo voy a tener, si llego, 61 años de edad. Hasta ahí yo voy a tirar del carro. No voy a dejar de ser de River. Si yo no tengo una estrella en el escudo de acá a esa fecha, con 100 años, bueno, ya está. Y ahí ya tiré la toalla. Pero me queda un tiempo. Se me está acotando, pero yo quiero de acá al 32 tener una estrella en el escudo. Ya tengo una canción hecha, Sueño Meu. Ese es el sueño que yo tengo. Y ya con 61 ya voy a estar medio jacaranda. Alguien que siga con el proyecto radial, porque ya menos voy a poner a estar en explicaciones ni nada, que no tengo ni idea. Por eso tengo que estar en AM. Ni screaming, ni creaming, ni cosas de esas raras. Porque vamos a estar con las picas y en AM. Que alguien lo siga, por favor. Yo ayer hice un año que me quebré la mano. El 8 va a ser la primera, un año de la primera operación, en mayo la segunda operación. Aquel es Castro en serio, es el manco Castro, ahora anda mal de la mano. Y estamos acá igual. Alguien va a tener que seguir con esto. No puedo recurrir a los veteranos que ya se pelaron, no puedo estar con esas cosas. Y va a seguir siendo todo igual. Pero si Liverpool te puede meter en una temporada, porque esto del otro día fue de la temporada de 2019, sí. Dos campeonatos. ¿Por qué no puedo tener la esperanza, no expectativa, la esperanza de que River tenga una selección del escudo? ¿Por qué no? El señor trabaja. ¿Hace cuánto dijimos? 15 años, Leo. Sí. En la gerencia. ¿Y se está cada vez más cerca o cada vez más lejos? Ah, yo creo que sí. Yo creo que está cerca, digo, lo de Fossati que decía hoy él se habla es una muestra de la Copa Uruguay. Sí. ¿No? Ya hubo un torneo que lo ganó River, lo que pasa que se fue desprestigiando, que se jugó en todo el interior y River fue campeón. O sea, y es un título chiquitito que los medios como los equipos grandes no habían jugado con sus principales figuras, se fue desmereciendo al cabo del tiempo, pero era ese torneo un título oficial. Después anteriormente también, pero yo a lo que voy es, digo, las cosas se van forjando. Nosotros estamos en este momento, como decimos, con un cuerpo técnico que es impensado que está en River. En procesos anteriores, en un momento que había cuando estuvo Guillermo Almada, sí. También, o sea, arañamos eso con segundos puestos, en el Francini también, que nos costó, que salió Danubio. Entonces digo, se va en camino. Pero también lo que vas sembrando ahora, lo podés destruir mañana. Entonces yo lo que digo es, con los años, si no existe unidad dentro de una institución, siempre va a haber diferencias. Pero al menos agarrar un camino y empezar a proyectarlo. No podés estar cada dos años desarmando lo que se está haciendo y los proyectos o mal llamado proyecto, porque yo digo, nosotros hacemos un gasto brutal, porque yo en todos estos años, también en formativas, lo que gasta River en formativas, como gastan todas las instituciones, con un complejo, con un montón de cosas, es una inversión brutal. Entonces a veces si te pones a analizar lo que gastás por mes, lo que sumás en el año y lo que demorás en tres años, decís, pero escuchame, con esa plata compro los tres mejores de los que están dando vuelta acá en el mercado interno. Pero no es el estilo de club que queremos, ¿verdad? O sea, es un equipo formador, un equipo que trata de ir logrando esas cosas con sacrificio, y bueno, lo que tenemos que hacer es protegernos para cuando surgen jugadores, y no quiero poner hoy en día el nombre propio de un jugador solo, porque creo que dentro de tres meses, si se van dando las circunstancias, ya vamos a estar hablando de otro. Como también tuvo la oportunidad Liverpool el otro día, que escuchaba a su presidente hablar del jugador joven que hizo el gol, uh-huh. Y que en definitiva ya ahora todo el mundo, digo, de la noche a la mañana y del anonimato, sí. Ya institucionalmente, y ese jugador le cambió la vida. Entonces digo, bueno, vamos en busca de eso y creo que vamos a llegar algún día. Yo también, como digo, y lo que dije recién, los años. Estoy desde los 15 años en River, en diferentes etapas, pero como que a uno le queda ese debe de decir, bueno, ¿cuándo vamos a pegar ese saltito? Y bueno, será el arranque. Uno tiene la sensación, y esto corríjame ustedes que son hinchas de River, de que la definición, no sé si será por tamaños de plantel o por poderío económico o por lo que fuera, incluso pueden haber otros factores extrafutbolísticos, no sé, suelen tener mayor peso los equipos con más poder, ¿no? Entonces, que por ahí hacen una buena campaña los equipos llamados menores. Sí, son menores. Pero cuando llega el momento de la definición, pierden oxígeno, digo, como que se van quedando sin nafta. O haces un muy buen clausura o haces una muy buena apertura, pero es difícil que logres tener un tiro largo, digamos, y como los equipos grandes, tener la tabla anual o cosas así que te posibilitan mucho más para ganar un campeonato y la estrella que querían. Pero bueno, habrá que seguir apostando, supongo. Creo que salió cuarto o quinto en la tabla anual de acumulada de formativas River, ¿no? Estuvo. Sí, sí, sí. Yo igual en eso siempre digo, eso fue un invento. Fui coordinador de juveniles también, de los coordinadores. O sea, como no logré un título, a ver qué puedo hacer a la suma. Porque también muchas veces cuando se empieza a dar esto, Y perdés un torneo, si tú mirás esa tabla, hay equipos que están por 5 puntos ganaron o por 10, y después hay una franja entre el quinto, el sexto y el octavo de 90 puntos. Entonces, a lo que voy es, a veces le ponemos mucha presión a los chiquilines de 14 años porque el partido que van a jugar incide en que nosotros podamos ser campeones del anual o no. Y eso se empieza a dar. Entonces digo, ya pierde juego, ya pierde todo. O sea, ya es ganar por ganar, cueste lo que cueste. Y yo digo, para mí las divisiones son formativas. O sea, tenemos que tratar de hacer una proyección con el jugador dentro de esa constelación, que son 180 que tenemos año a año de diferentes edades, tratar de catapultar a esos 10, 12 o 15. Y dentro de esos 10, 12 o 15, igual, a veces uno, sale uno. Igual acá los miércoles tuvimos a la gente de la sub-17 que salió campeona. De la apertura. De la apertura. Pero aparte lo tuvimos antes de salir campeona porque estuvieron antes. Estuvo el presidente de la comisión juvenil. No me sale el nombre ahora. Fabián Mota. Mota estuvo con nosotros. Estuvo el coordinador. Sí, Álvaro Pintos. Álvaro Pintos. Y bueno. ¿Y para River qué significa tener una audición? ¿Y para los hinchas de River qué significa tener una audición en la radio? O sea, ¿ayuda, complementa, es simplemente darse un gusto? ¿Qué funcionalidad tiene para un equipo de fútbol como River? Para mí, como parte del equipo, sí, fue una idea, lo teníamos presente con los compañeros, lo queríamos hacer y lo hicimos. En principio fue una idea que les llevamos. La directiva siempre pidió y estaba abierto a que le lleven propuestas. La gente que se mueve, que haga propuestas. La llevamos y bueno, le dijeron denle para adelante. Fue muy difícil el 2019. Arranca el 2020 bastante difícil, pero más allanado y con mucho más diálogo, que fue lo que intentamos hacer todo parte de enero. Y bueno, y queremos darle el mayor rodaje posible y más ida y vuelta, ¿viste? Lo que nos faltó ida y vuelta, pero como cualquier experiencia nueva. A ver, acá somos hinchas y socios, nada más. El único que hizo algo de periodismo fue Ricardo, y es el que conduce por eso. Y con tremendas dificultades personales como tuvimos, y bueno, ahora como se ve por pantalla, Ricardo lo ven acá, se lo ve derecho de frente todos los miércoles. Estuvo complicado el año para todos nosotros y no dejó de salir. Lo único que hicimos es con tiempo cambiar comisión deportiva por si había una transmisión de los equipos de mayor convocatoria, que yo estoy desesperado que la queden en primera fase, así no mejoró más los miércoles, así no juegan más Libertadores. Es la verdad, lo tengo que decir. Cuanto antes la queden, mejor. Por otro lado, cuanto mejor les vaya, me juegan en el campeonato local, más disminuidos. Es una ambigüedad. Que les vaya lo mejor posible. Soy hincha de ellos a muerte. Lo que pasa es que ojalá me jueguen los martes y los jueves, así no me complican. Pero me avisa con tiempo Martín, colaboramos siempre, rotamos de miércoles ellos y los jueves con ellos, lo avisamos con tiempo acá y ya está. Es lo único. Y sale como sale. Tiene que recordar la gente que somos hinchas y socios. No nos metemos en nada político, esto está abierto, vinieron todos, de todos lados, invitados fue todo el mundo, jugadores de todo tipo y color, y nada más. ¿Y este es año electoral en River? Sí, señor. Año electoral. Y trajimos directivo del oficialismo y directivo de la minoría también, ¿no? Uh-huh. Este programa no es siempre oficialista. Siempre estuvo abierto, los micrófonos siempre estuvieron abiertos al que quisiera venir. No es oficialista porque no persigue ninguna lista, no me interesa ninguna lista. Y estoy de acuerdo, y aparte acá está escrito, lo traté de recitar, no cantar, el último programa. Está acá, justo lo dijo, vamos ya por la unidad, lo dijo el gerente. Yo hablaba de los dos años, ¿no? Sí. Hay un proyecto que ha quedado medio cajonado ahí, de cambio del tema de estructura del estatuto para que la elección sea cada 3 años, que me parece que es un plazo mejor, porque vos en 2 años, vos fíjate, tenés el primer año de laburo, el segundo de la mitad de año ya empiezan a formarse los comités para ver quién va a ser candidato en diciembre de vuelta, entonces como que un año y medio ya estás pensando en la elección que viene. Pero aparte termina pasando eso. ¿Por qué hay eso? Elecciones en equipos con un caudal societario pequeño. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo quienes tienen distintas ideas y bueno tratar de que todos vean posible? Es muy difícil. Es muy difícil. Te cuento la última. La interna. ¿Pero qué persigue alguien que quiere ser presidente de River y que no puede ponerse de acuerdo con otro que también quiere ser presidente? Tres letras. E-G-O. ¿Vos usás algunos calzoncillos? Sí. ¿Tiene, hay pero, una marca de calzoncillos. Pero, ego. Está bien, bueno. Y sabes cómo se hace eso con ir a través del apego, ¿viste? Ego, alguna resilla de antes, alguna cuentita de allá, de acá. Y bueno, se sientan ahí en una mesa de 11 tipos y bueno, y no camina así. Yo no puedo estar de ninguna manera en una directiva. Yo por eso puedo estar acá tranquilamente, el aporte que puedo hacer. Hay directivas abiertas, le propuse directiva abierta, hacía un frío barro en el gimnasio ese cerrado, parecía Walt Disney eso, 19 de agosto les propuse, ahora el 20, los socios anuales, promo 90 aniversario, te haces socio anual 19, 20 21, 21 y 22 90 aniversario, pagas dos años juntos por 3, lo hiciste 19 de agosto, llevo propuestas a la cosa. No está hecho todavía. Y ahora yo ya tengo que pagar la anualidad porque yo entro. Yo no tengo carnet de prensa, no tengo carnet de nada. Ni me interesa. Yo voy a pagar mi anualidad como siempre. Y voy a las demás canchas a pagar mi entrada. Por ejemplo, no me interesa. Bueno, nos quedan algunos pocos minutos. ¿Qué planificación hay con respecto al Zaroldi? Que siempre es una controversia. Lo digo esto desde el hincha de cuadro con mayor convocatoria. Sí. Sobre la viabilidad o no de llevar a los equipos mayores ahí, que han ido todos los años, estos sí. últimos años, pero siempre hay una cuestión de poner arriba de la mesa el tema de la recaudación, de apostar a lo deportivo. ¿Hay algún proyecto, pensando también en que es un barrio que tiene otros estadios, hay algún proyecto que permita, por el espacio que tiene además el Zaroldi, que permitiría, ¿no? Si uno quisiera ampliar su capacidad, de hacer algún tipo de obra, o no hay posibilidades en el fútbol uruguayo de agrandar los estadios de los equipos menores por dos partidos, porque en realidad es por dos partidos. Esa es la realidad, digo, uno ve que hay otras instituciones que han intentado crecer, digo, y tenemos que mirar al vecino Wander, sí. que realmente por diferentes motivos, o sea, y acá gente que está dentro de la institución trabajando en el gobierno o en la intendencia, se han logrado cosas y también han usufructuado dineros de FIFA, como los usufructuamos también otros equipos en menor medida. Yo acá quiero ser escueto y resumir, digo, creo que las instituciones como las nuestras quieren tener el sentido de pertenencia barrial, todo ese folclore, pero decir, muchachos, está todo muy lindo, pero esto por plata, a fin de mes hay que pagar los sueldos y los que estamos en el fútbol. Entonces digo, desde que Nacional empezó con el Parque Central y Peñarol con su estadio, el Estadio Centenario se empezó a desmembrar, y donde nosotros, las instituciones como las nuestras, en una recaudación cubríamos casi un mes de lo que eran los salarios, decías, hacías la cuenta y decís, cuando jugaba contra los grandes, casi hacías un mes. Eso se fue diluyendo. Y en definitiva las instituciones como las nuestras no se han unido, porque lo planteé como idea, pero sí, si uno lo plantea y capaz que no es la realidad después. Pero debemos juntarnos para prevender 5 o 6 instituciones contra los grandes y establecerlo en un estadio. El fútbol perdió un estadio divino que fue el Charrúa. Alguien que lo administró bien, como el rugby, pero también el otro día me sorprendió, porque cuando vi el estado que mandaba la AUFO, o sea, no era, o sea, el proyecto económico o algo sí. por el estilo, había $200,000 destinados al Charrúa. Entonces yo me pregunté, ¿cómo el fútbol sigue costeando el Charrúa y no lo usufructúa? Hoy en día tiene césped sintético, pero cuando nosotros jugamos contra Boston River, yo fui al Charrúa, me lo prestaron un día y a la segunda práctica me cobraron $200. Entonces, todo ese tipo de cosas y manejo, no quiero hacer una ensalada rusa del comentario, pero digo, creo que fuimos perdiendo, porque si 6 u 8 instituciones podíamos tener un estadio para llevar a los grandes con 20.000 personas, creo, porque hoy en día es deficitario llevarlo al Zaroldi. O sea, nosotros llevamos a los grandes y perdimos una vez, creo que era $3,500, y otra vez ganamos $2,000. Sí, $80,000 ganamos. ¿No? ¿Ah? Entonces decís, hoy en día tenemos que empezar a pensar montar otro tipo de espectáculo también, porque digo, a mí el Zaroldi me encanta, está todo divino, pero miro rincones, veo cosas, digo, este es el producto que quiero mostrar hacia el mundo y vender un jugador mostrándolo en esta cancha. Cuando mira la cancha, es como cuando vas a comprar una casa, digo, ¿no? O sea, vos mirás y te das cuenta si tienen necesidad de venderla o pueden esperar. Pueden esperarte. Bueno, me gustaría que ustedes cierren hablando del programa, de qué se viene para este año, algún anuncio que quieran hacer vinculado a la audición. Para nosotros siempre es un gusto que estén por acá. Llamamos a otras instituciones que hagan lo mismo, hinchas o las instituciones mismas que puedan tener un canal de comunicación. Sí, no somos con sus los socios. Únicos, ¿no? No, claro. River no es el único que está. No, hay otros equipos, pero lo que digo es que sería bueno que los canales de comunicación de las instituciones también sean a través de los distintos medios, ¿no? Que algunas que los usufructúan y otras que no. Y la política va a ser la misma del año pasado. Vamos a tratar de pulir algunas cosas que como experiencia nos sirvieron para no cometer algunos errores que sí cometimos. Siempre trabajando desde la dignidad total. Acá las cosas que se han denunciado con certeza porque se sabía lo que se estaba hablando. Si alguna vez se molestó a alguien, nos hemos disculpado al aire. En un caso en particular, yo aludí a un dirigente en un programa y al otro programa él estaba acá dando la explicación de por qué me había dado la respuesta que me había dado. Y estamos abiertos a que vengan todos. Basta con una llamada de teléfono, un mensaje de WhatsApp. Mira, el miércoles puedo ir. Sí, podés venir. Porque dijiste algo que... Sí, a nosotros se nos ha escapado mil veces la moto. Mil veces la moto, pero siempre con franqueza. Vamos a apuntar como hicimos el año pasado a lo deportivo, que es lo que nos interesa, a pesar de que este año va a ser un año muy político en River, como han sido todos los años electorales. Pero bueno, el producto está. Queremos que más hinchas nos acompañen, que de Arsenio de ayer y de siempre sea la voz del que no va a la cancha, del que no puede ir por X razón. Y también del que va siempre, del socio, del hincha común y corriente. Así que por ahí vamos a canalizar el trabajo de este año. Repito lo que hemos dicho el año pasado también, necesitamos apoyo comercial, porque es fundamental para poder salir al aire. Además, hay gente de hincha de River que tiene proyectos, ¿no? Que tiene empresitas, hay empresas. Hay gente poderosa. El año pasado contamos con el apoyo de una empresa muy, muy grande que es auspiciante, sponsor oficial de River. Esperemos que se arrimen otros, ¿no? Sinceramente, el año pasado lo hicimos, y siempre lo decíamos también, el programa se hizo con publicidad de amigos, hincha de Nacional y de Peñarol, y solo contamos con tres gente vinculada al club que nos apoyó económicamente. Lo voy a decir, Macro, Ramón Del Pino y Sergio Gutiérrez, que nos va a acompañar este año. HLS, exacto. Así que bueno, a aquellos de Arsenal que estén escuchando y puedan dar una mano para que esta audición salga, bienvenido sea la góndola, ¿no? Sí, porque yo no me puedo enemistar con mis amigos personales, los amigos de mis amigos, que son hinchas de otros equipos, y les agradezco que nos ayudaron en el 2019. Yo no los voy a ir a molestar en el 2020. Este espacio sale o no sale, pero no van a salir con mis amigos que son hinchas de otro lado. O sale con los arseneros o no sale. Este programa Arsenero de Ayer de Siempre siempre está en modo plan piloto. Y yo no puedo quedar pegado con la 36, que nos abre las puertas siempre, que es gracias a la 36 que está, y la 36 es una radio, no es de Arsenera, es una radio. Entonces, yo no puedo venir el 20 de enero a decirte que el 5 no salgo. Se me cae la cara de vergüenza. Pero siempre están plan piloto, porque ese espacio contratado, que sabían sí que en enero no porque no hay fútbol, muchos programas futbolísticos, la radio ya lo sabe, y bueno, se acomoda, la radio ya lo sabe, pero yo el 5 de febrero no te puedo decir. Y yo para abril ya tengo que saber si sigo o no, te tengo que avisar con tiempo. Es un tema de nosotros, un compromiso personal, porque ya les dije 20 veces que este estudio para mí es un tema afectivo más allá de River. Es un tema personal mío que la gente no lo tiene por qué saber. Y bueno, y es eso. Así que hablaban de la unidad y está escrito acá. Vamos ya por la unidad, mi querido River Plate. Estoy harto de escuchar movimientos comité. Lucha interna no sirvió. Nuestro club se empobreció. Hay que tirar bien parejo y mirar para adelante por un River Plate mejor. Diferencias puede haber y pensamiento distinto, pero el único objetivo, lo primero es River Plate. Y ya se va del alambrado, y esto hago un paréntesis porque vamos a tener a Nos Obligan a Salir, que sale del bar El Hacha, que está concursando, así que la vamos a tener también acá, porque el partido ha terminado. Este grupo de arceneros que dejan el aliento de príncipe al final y ya se van sin guardar nada, dejaron todo en la cancha y le pide a los jugadores que sigan el ejemplo para que todos juntos podamos festejar. Otra jornada que es historia, llenando páginas de gloria, el viejo River de la Aduana, que se mudó para el Prado para volverse inmortal. No me importa la política, hay que estar. Muy bien, bueno, el 11 juega... Eso es muy importante. El 11 juega River. El 11 jugamos en el Monumental allá de Perú, contra Atlético Grau, y bueno, ya estamos en esa cuenta regresiva, como nos ponen, y armando todo el viaje. Con la Sudamericana, y pasar una fase... significa, supongo, un cambio en la estructura económica del club, ¿no? Sí, digo, realmente, según donde nos toque, porque en la segunda fase se sortea nuevamente, hay realidades y logísticas a llevar a cabo que a veces te llevan casi una tercera parte de lo que ganaste, después hay otra parte de premios e ainda más, pero yo digo, lo que te da es el prestigio y esa... Y la visibilidad, oportunidad, claro, para la institución de mostrarse. ¿No se tiene el cuadro armado? No. ¿Si se pasa el cuadro? No. Se hace en toda la fase se sortea. Se sortea ahora porque vienen, sí. Caen de otro lado. Claro, vienen de Libertadores, bien, cuatro, y después se sortea Norte y Sur. Les agradezco que hayan estado por acá esta mañana. Gracias, y bueno, vamos a estar hinchando por River en esta fase de la Sudamericana. Después va a haber un partido que no vamos a poder hinchar, pero bueno, después el resto sí que gana River todo. 2-2 un partido. Bueno, arrancamos esta tarde 19:30 con el programa. Perfecto. Ahí gracias. Estaremos en la escucha. Gracias.